Hola, es 14 de marzo y esto que va a empezar ahora es el Cienfuegos número 27. Prendamos la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y atrás que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Programa número 27 de Cienfuegos, aquí en la emisora libre autogestionada, aquí en Radio Ela. Hoy vamos a viajar por el mundo, musicalmente, sobre todo a ritmo de punk, montados en un futbolín antifascista. Y diréis, ¿qué me está contando este tío? Tiene sentido lo que quiero deciros. Esta semana, me voy a empezar ya con las batallitas, me leí el cómic o novela gráfica, que lo decimos ahora, que queda como más molón, ¿no? El cómic Futbolín, del dibujante italiano Alessio Spataro. Es una especie de biografía en cómic de Alejandro Finisterre, que es el nombre con el que se ha pasado la historia a un gallego refugiado antifascista que inventó, pues eso, el Futbolín, ese juego que ¿quién no ha jugado en alguna de esas noches o tardes de fiesta con amigos, ¿no? Este cómic es una biografía muy interesante, de una persona muy interesante, además, sobre un invento que tiene todo bastante de leyenda, ¿no? Y este cómic utiliza como enganche la vida de Finisterre para hacer un recorrido por la historia, no solo del este invento del futbolín, sino sobre todo por la historia política y social del siglo XX. Y es curioso porque es, por lo tanto, para hablar del siglo XX no se puede hacer de otro modo, es un cómic furibundamente antifascista. Ya desde la dedicatoria, es algo que me llamó mucho la atención cuando lo ojeé por primera vez en una tienda. Es una dedicatoria futbolera también, pero sobre todo antifascista. Se está dedicado a Carlos Palomino y a Jimmy. Pero no es un cómic editado por una editorial del rollo, ¿no? Es un libro que edita, a ver si encuentro por aquí, la editorial De Bolsillo, que es propiedad de Penguin Random House, ese grupo editorial multinacional inglés. Y que me lo regaló a mí, lo compró en el Corte Inglés. O sea que ya digo, no es precisamente un cómic alternativo, pero el contenido sí es muy, pues eso, muy antifascista. Aparecen en él personajes históricos tan variados como Durruti, George Orwell, el Che Guevara, Pablo Neruda, León Felipe, Carrero Blanco, Sartre, Camus, ZP, Manu Chao, o muchísimos, muchísimos. O también entre los que aparecen la primera banda que vamos a poner hoy aquí en Cienfuegos, aquí en Radio Ela, para abrir el programa. No pueden ser otros que Os Diplomáticos de Monte Alto, el grupo gallego, el grupo coruñés, que le dedicó una canción a este coruñés ilustre que era Alejandro Finisterre. Y una canción que, como se ve en este cómic de futbolín, que el propio homenajeado pudo conocer en vida. Vamos con Os Diplomáticos de Monte Alto con Fura Futbolín. Chispam pum para baraba ferro. Anno 37, guerra civil, Alessandro de Finisterre inventa futbolín, inventa futbolín, inventa traya brava. Alessandro de Finisterre, molto trabajo. Un impulso desde a fin del mundo, pensó en una tasca contra repugnancia. Ven con Alessandro, un bravo, un cachalote. Alessandro de Finisterre, pensando de farlo. A ver la mira, una partida brava de futbolín. A ver la mira, a ver la mira, a ver la mira. La brava de futbolín. Fini per broza, smedito una tasca, vendo como avanza, crash da fritanga, cinti un oso toque, zoupa e resolve. Cerra la pistola, apreciando de parte. Se ha Ferrei di Neostetin, con la parte della linea del gol argentina, matraquinho in Portugal. Cambio pure nato, macchina tutta. La bella sbì, la bella sbì, la bella, bella sbì. Una partita brava per il fumolì. La bella sbì, la bella sbì, la bella, bella sbì. Una partita brava per il fumolì. Os diplomáticos de Monte Alto desde A Coruña. Estamos hablando de Futbolín, ese cómic del autor italiano Alessio Spataro que sirve para viajar por el mundo. Es en lo que vamos a basar al menos los minutos iniciales de este programa, este Cienfuegos número 27, aquí en Radio Ola. Cosas que me llamaron la atención del cómic, que me lo devoré, es lo que me pasa. Yo con los cómics tengo un problema. Con las novelas gráficas que dicen ahora. Me los ventilo en un rato, son caros porque es lo que cuesta imprimirlos, es lo que el trabajazo que tiene hacerlos, pero es que luego te los ventilas en un chimpsum, pero bueno, es lo que hay. Cositas que me llamaron la atención, pues que el primer futbolín que inventó Alejandro Finisterre, según el cómic, pues ya tenía con los equipos Real Madrid y Atlético de Madrid, y en el cómic pues dicen que lo inventó en un hogar de heridos de guerra en Cataluña y pues recibieron muy mal que fueran a sus equipos, que qué centralista, que dónde estaba el Barça, que dónde estaba el Júpiter, que era el equipo de los anarquistas de la época. No sé, que dónde demonios estaba eso. También me gusta mucho cómo expresa, ya desde la intro en el cómic, queda claro que este es un invento casi universal. Y queda también un poquito visto esto de que lo inventara Alejandro Finisterre, pues a lo mejor tiene un poco de leyenda, que nos gusta mucho creer, eso mola mucho. Porque además lo inventó con un fin tan loable como que los heridos en la guerra también pudieran jugar al fútbol. Pero en el propio cómic lo expresan que hubo otros inventos muy similares al futbolín en otros países, también incluso en la propia España, lo explican bastante bien. Pero el futbolín de Finisterre pues tenía cinco delanteros, no sé, un poco era el que tenía solo una pierna, era de metal. El invento que ha llegado, el que jugamos en Madrid es diferente, no sé, eso es otra historia. La huida de la guerra de Finisterre, como decimos, le llevó a recorrer medio mundo. Y ese exilio va a ser el leitmotiv con el que seguimos en este inicio de Cienfuegos de hoy. Y la primera parada de todo buen exiliado republicano en la guerra civil era, está claro, Francia. Vamos a continuar en Cienfuegos escuchando a una banda que ya a estas alturas es todo un clásico en el movimiento musical y político Red Skin de allí de Francia. Anarcosindicalistas antifascistas que estuvieron en activo entre el año 95 y el 2010 y que tenían un nombre que no sonaba nada francés. Luego explicaremos por qué. Brigada Flores Magón. Y un tema que con el título queda muy claro de qué rollo van. Ras. We are the rest. We malditas, no me las maten. Brigada Flores Magón desde Francia con ese ras. Actuaron muchas veces aquí en Madrid, bueno, muchas veces, alguna que otra vez en Madrid para aquel colectivo de skinheads rojos y anarquistas tan activo hace tres lustros, ese Rezan Anarchis Skinhead Sección Madrid, y ese era el título del tema que hemos puesto de la Brigada Flores Magón. Un grupo viene muy bien traído para continuar con nuestro recorrido por la vida de Alejandro Finisterre, ese inventor del futbolín, que tuvo, vamos, una vida azarosa y muy interesante, y que nos cuentan en el cómic de ese título, de futbolín. Flores Magón era un anarquista mexicano, y México fue, para Alejandro Finisterre, para tantísimos exiliados republicanos, pues otro punto en su ruta, en su parada. No en vano hay que tener en cuenta que el gobierno de México, que entonces lo llevaba como durante tantísimos años el Partido Revolucionario Institucional, ese oxímoron en su propio nombre, no reconoció nunca a la España franquista y reconocía a un gobierno en el exilio. Pero centrándonos en la figura de Ricardo Flores Magón, que quizá pega más con la línea editorial de este programa y de esta emisora, de esta Radio ELA, nos vamos a centrar un poquito en la figura de Ricardo Flores Magón, que es quien da nombre a esta banda que acabamos de escuchar. Y fue un anarquista mexicano que nació en ese revolucionario estado de Oaxaca en 1873 y murió en Kansas, en Estados Unidos, en 1922, en la cárcel. Fue fundador, fue su principal hecho por el que es reconocido y donde pudo difundir muchas de sus ideas, del periódico ácrata Regeneración, y también de una organización que el nombre nos va a sorprender, pero después, cuando vaya explicando más, pero es que al fin y al cabo los nombres son solo nombres, lo importante son las actitudes. Fundado el Partido Liberal Mexicano. Era un partido que en sus inicios defendía ideas muy avanzadas para aquella época, como establecimiento de un salario mínimo, la expropiación de latifundios, la reducción de la jornada laboral, etcétera. Por toda esa actividad política que tenía a finales del siglo XIX en su México natal, fue encarcelado varias veces y acabó teniendo que exiliarse al país de al lado, a los Estados Unidos. Es considerado Ricardo Flores Magón uno de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana de 1910. Defendía muy activamente desde este periódico, desde Regeneración, la lucha armada contra el gobierno, la dictadura de Porfirio Díaz. Pero no participó Flores Magón activamente en esta, al considerarla, y abro comillas, una rebelión burguesa carente de propuestas sociales. Eso sí, en el exilio en Estados Unidos continuó con labores de agitación revolucionaria, y tuvo contacto, por supuesto, somos internacionalistas, con anarquistas y socialistas de allí, de Estados Unidos, y por ello pues fue encarcelado por estas actividades. Allí en Estados Unidos, en el exilio, hubo una escisión en el Partido Liberal que supuso la creación de la Junta Revolucionaria Anarquista de Los Ángeles. Y de allí, estando encarcelado en California, publicó junto a otros compañeros el Manifiesto del 23 de septiembre de 1911, que es un manifiesto que tiene rasgos claramente anarcocomunistas, desde el que convocaban a los revolucionarios mexicanos a luchar contra la autoridad, el clero y el capital. sea que van un pasito más allá que la Revolución Mexicana de 1910. Voy a leer un fragmentito que creo que es siempre interesante. Es deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos. Dejar la solución de nuestros problemas a las clases educadas y ricas es ponernos voluntariamente entre sus garras. Nosotros los plebeyos, nosotros los andrajosos, nosotros los hambrientos, los que no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza, los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos. Toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad que ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos. Ricardo Flores Magón también volvió a ser encarcelado en 1918 por un manifiesto que dirigía a los anarquistas del mundo, en el que se le fue acusado por este manifiesto de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que tengamos en cuenta que en ese momento se estaba enfrascando en la Primera Guerra Mundial. Todo además era dentro del contexto de una ola represiva contra representantes del movimiento obrero, en especial de los de origen extranjero. En aquel momento Estados Unidos, las grandes ciudades yanquis, eran un hervidero muy interesante de diversos movimientos obreros, políticos, que por supuesto pues fueron reprimidos. Flores Magón murió en la cárcel en 1922 y paradójicamente el Estado mexicano le reconoció años después como uno de los precursores de la Revolución Mexicana en 1910, lo que significa pues ser reconocido como, pues, como uno de los padres de la patria, y trasladaría los restos de alguien que tuvo que morir en la cárcel exiliado porque no podía entrar en el Estado mexicano, pues trasladó sus restos a la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Esto fue en el año 1945. Posteriormente, ya en los años 80, se inscribió su nombre con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede del gobierno mexicano. Con cosas que lo lees y flipas. Luego, también ha sido reconocido, sigue siendo reconocido Flores Magón, pues por gente quizá más afín. Un reconocimiento que tiene más que ver con esta ideología que es el magonismo es que hay un municipio autónomo zapatista en Chiapas que fue bautizado con su nombre en el año 1988. Una colonia se llama así, Ricardo Flores Magón. En general, la política mexicana, yo tengo que reconocerlo, que a mí me supera, me cuesta entenderla con mi mentalidad europeíta, ¿no? Qué complejo es México. México, ese país que fue una de las paradas principales en la vida de exilio del inventor del futbolín, es un país inmenso, casi un continente, un subcontinente, que ha dado, hablando de música, que es de lo que va este programa, ha dado muchísimas bandas de todos los estilos, que ya digo, es un país inmenso. Y a la hora de pensar, quiero poner una banda mexicana, la primera que me vino a la cabeza fue esta, Molotov. Y como no iba a poner aquel tema tan hiperbailado como incorrecto por homófobo, aunque luego dijeran no voy a poner puto, vamos con este, otro mega hit, Give Me The Power. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. Que no nace Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vecinos. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Molotov, give me the power, dame el poder. Estamos viajando con Cienfuegos por el mundo siguiendo parte del recorrido de Alejandro Finisterre, el inventor del futbolín. Y para hablar de México, jolín, no mola poner solo la obviedad hipercomercial, que mola, que es un buen tema de un grupo que lo petó aquí, un grupo que conocemos todos bien como Molotov. Porque además México tiene una interesantísima escena subterránea, como dirían por allí, de la que, bueno, la primera banda que me vino a la cabeza es una banda que se llamaban Fallas del Sistema, una banda que tuvo bastante buena distribución aquí en España gracias a aquel equipo anticomercial anarquista que teníamos en marcha hace unos años. Una banda pues que llegó a tener, bueno, como digo, algún disco editado o coeditado por aquí. Vamos a poner una canción que quizá no es la que más justicia le hace a su sonido, es bastante más crudo, pero que mola. Vamos con Fallas del sistema y su poema. Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Decididos a eternizar a toda costa este estado de cosas anacrónico. Abre tus ojos y ve la realidad en que vivimos. El mundo de la paradoja, de lo absurdo. La guadaña de la modernidad que se afila para cortarnos las cabezas. La cruz en llama de los cobardes. La sangre derramada sobre la semilla de la eternidad. El símbolo del dinero que brilla ante nuestra podredumbre. El consumo, la ignorancia, la violencia sin sentido, las patadas de bestia, las mentiras, el poder. Elevar los ojos y el pensamiento hacia el infinito. resistimos y existimos fallas del sistema. Desde México, estamos en Cienfuegos, en Radio Ela, viajando por el mundo, siguiendo el recorrido del exilio, las peripecias de Alejandro Finisterre, el inventor del futbolín. Vaya pedazo de cómic que me regalaron hace un par de semanas sobre esta historia. Nos vamos ahora a Guatemala. Seguimos por Latinoamérica, en un país en el que ya hemos hablado alguna vez en Radio Ela, en otros programas, siempre por temas de derechos humanos y de autonomía indígena. Allí, en Guate, se instaló el antifascista gallego antes del golpe de estado del coronel Castillo contra el gobierno de Argent, un gobierno democrático que había nacionalizado las tierras, la típica reforma agraria, había nacionalizado tierras, entre ellas, ay amigo, ahí la cagaste, pisaste al poderoso, al que no le importa liártela, a la United Fruit Company estadounidense. Allí en Guatemala comercializó Alejandro Finisterre su invento, el futbolín, y en el cómic sale que coincidió con el mismísimo Che Guevara mucho antes de la Revolución Cubana, un Che Guevara que se estaba empapando de lo que eran las injusticias en toda Latinoamérica. Y allí estuvo Finisterre hasta que el país centroamericano volvió a ser uno de los patios traseros de los gringos. Y bueno, no voy a hacer más spoilers porque la verdad es que es tremendo lo que le sucede allí y cómo se libra de lo que le sucede. Mola mucho. Este es un programa de música, el punk es lo que más suena. Así que he buscado algo de punk guatemalteco y he encontrado, pues entre varias historias, un par de bandas, que su nombre empieza por W, las dos, el nombre es en inglés de las dos. Pero sin embargo cantan a las realidades de sus tierras. Vamos a empezar con una de ellas, que el título además viene muy, muy bien traído. Vamos a empezar con Warning y su Latinoamérica resiste. Vamos con ello. Latinoamérica, toma cuatro. Latinoamérica resiste desde Guatemala y vamos a seguir con punk guatemalteco. Warning eran uno de los primeros grupos todavía con dictadura militar y se atrevían a tocar punk, claro que sí. Y ahora vamos a seguir con otra banda que también fueron pioneros allí en el punk guatemalteco, pero con un tema de un disco un poco más reciente, de 2011. Dentro del disco Momento de Gritar hicieron esta canción, a mí me gustan, tiene que haber siempre canciones que se titulen Punk Skins. Thank you. somos insurrectos contra tu política, somos insurrectos contra tu sistema. Mujerkin, ya en acción. No somos ladrones, somos insurrectos contra tus creencias, somos insurrectos contra tu moral, somos insurrectos contra tu actuar. No nos detendremos, no nos cambiarán, somos mentes firmes, no nos pararán. Punkin' Kids es la rebelión. Somos mentes jóvenes, pero con ideales. Somos el inicio de la destrucción. Esta es tu lucha, esta es nuestra lucha. Vamos todos juntos por la libertad. Todos juntos caminemos hacia la igualdad. Punkin' Kids, la revolución. Punkin' Kids, antidominación. Punkin' Kids, la revolución. Un poquito de punk guatemalteco y continuamos viajando por el mundo con Alejandro Finisterre, inventor del futbolín. Antes de tomar ese nombre, no era su nombre real, tuvo muchos, alguien que se pasa la vida huyendo, pues lógicamente tiene que hacerlo, pero con el que ha pasado la historia con ese, Alejandro Finisterre. Como decimos antes de tomar ese nombre, de joven fue herido por una bomba en el Madrid que bien resiste desde finales del 36. Y estando herido estuvo en Barcelona al pie de Montserrat. Y allí fue precisamente donde llevó a cabo su invento de este fútbol que pudieran jugar los mutilados en la guerra, este futbolín. Y como estamos viajando musicalmente por estos lugares que pisó este inventor del futbolín, nos vamos a ir a Cataluña. Además, cerquita de donde estuvo él. No estuve allí herido. Nos vamos en concreto a Vilafranca del Penedès a pinchar una banda que lleva un tiempo separada, pero va a volver. Pero ojo, va a volver solo para un concierto muy especial, muy concreto, algo muy efímero y que me da hasta rabia perdérmelo. Vigésimo aniversario del festival por los presos políticos vascos a Torchu Rock en Navarra. Y la banda de la que hablo, si le sigues, tienes claro cuál es Inadaptats. Ya digo, por fechas me viene fatal ir a este festival, pero si al final cuadrara poder ir, uno de los grandes alicientes para mí es eso, poder verles a ellos en esta ocasión única. En su día pude ver a los que han sido sus, ya lo hemos pinchado aquí, a sus herederos, a Ina, y es un directazo de la hostia, pues el Inadaptats debe ser tremendo. Pero han dejado clarísimo, anuncian esta fecha en su página web, en su Facebook, en su todo. Pero lo dicen muy claro, fecha única, no abrimos contratación. Con lo cual, la única oportunidad de ver a Inadaptats será ese a Torchu Rock. Y vamos con el tema con el que les conocí, que bien ha envejecido. Mutia Balaot. We'll be right back. Mutí, Avalot, algo así como Motín, Revuelta en catalán, son los Inadaptats. Hablábamos de que Alejandro Finisterre, inventor del futbolín, pues estuvo en Madrid. Estuvo en Madrid en los inicios de la Guerra Civil, en los inicios de aquella revolución, que podríamos decir que en cierto modo hubo en Madrid. Lo expresan muy bien en el cómic, aquel ambiente un poco chungo, ¿sabes? Una guerra, una resistencia es duro. En el cómic que relata su vida aparece Buenaventura Durruti. Y por seguir viajando por la música con esta disculpa futbolinera, pues iba a poner el mítico Durruti, de los no menos míticos a degüello, pero me di cuenta que ya lo había puesto en Cienfuegos y, jolín, será por bandas madrileñas que se puedan pinchar aquí en Cienfuegos, ¿no? Con lo cual pensé y me vino a la cabeza, inmediatamente después de decir a degüello, me vino otra banda de aquellos locos años 90, aquellos locos años 90 y bandas anarquistas y autónomas. Me acordé de La Corchea Roja y Negra, me acordé de este tema que salía en Haciendo de Nuestra Cultura Una Forma de Lucha. ¡Comandos! La Corchea Roja y Negra, Comandos, de ese disco Haciendo de Nuestra Cultura Una Forma de Lucha, una portada muy mítica que salía una corchea encapuchada, editada la maqueta, la única que sacaron, por Potential Hardcore en el año 99. El viaje de Alejandro Finisterre, el inventor del futbolín, que nos ha servido un poco de disculpa para viajar con la música, tuvo más paradas dentro de España. Estuvo, por supuesto, en su Galicia natal, estuvo en Zamora, estuvo en León, estuvo en multitud de sitios. Todo eso lo narra muy, muy bien este cómic, este futbolín del dibujante italiano Alessio Spataro, que te invito a leer, porque la verdad es que mola mucho. El auténtico nombre de Alejandro Finisterre, por cierto, no lo he dicho, era Alexandre Campos Ramírez. en esa dictadura que no, que según dicen algunos, no reprimió las lenguas propias, no le permitieron llamarse Alexandre, y en tanta huida pues decidió, pues venga, para mantener algo gallego, el apellido Finisterre, que no está mal visto, y castellanizo mi nombre, Alejandro. Pero vamos a seguir en Cienfuegos contando más historias, porque además, voy a decir, si tuviera que poner algún tema de música marroquín, sabría qué demonios pondría, ¿sabes? Italiano sí, y podría hacer un ciclo de música italiana. Un tema chulo que puede ser para siguientes, pero vamos a hablar de más cosas, venga. La semana pasada se conmemoró el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Una reivindicación que mola mucho porque es un imán para detectar machistas. Quien te suelta esa frase inconfundible de ¿y para cuándo el Día del Hombre? ¡Pum! Cuñado como mínimo. Pero también ha servido, también gracias al trabajo de tanta y tanta gente, un poco para que se debata sobre feminismo, el papel de la mujer en la sociedad, en casa, en el trabajo, en la calle, tantas y tantas cosas que están sobre la mesa y que muchas veces los hombres no nos damos cuenta, no tenemos ni puta idea, no nos damos cuenta, es así. Veía hace un rato una publicación en Twitter de la revista anarquista Todo por Hacer, que llega a una conclusión muy fácil de todos somos machistas por algo tan tonto como que nos hemos criado en una, nacido y vivido en una sociedad libre de discriminación estructural explícita e implícita hacia la mujer. No, nadie lo ha hecho, por lo cual quien más quien menos tiene interiorizadas actitudes machistas y cuesta quitarse de ellas. Bueno, que me lío. Este 8 de marzo además se planteó por parte de muchas organizaciones sociales un paro femenino de una hora, que era con la idea de visibilizar que si ellas dejan de trabajar tanto en lo no pagado como en el mundo laboral, ojo que el mundo se cae. Y bueno, tuvo relativo seguimiento, quizá menos de lo que debería, menos puesto el acento en algunas cosas, pero es un avance en el sentido de que es algo que era impensable hace años. Pero también esto tiene que ver mucho con que esta es una lucha que el sistema se ha llevado a su terreno y la ha recuperado como han querido. Para empezar, al 8 de marzo le han quitado el apellido Trabajadora y era simplemente Día Internacional de la Mujer. Le has quitado el apellido de Trabajadora a una reivindicación que nació como homenaje a una serie de huelguistas de principios del siglo pasado en Estados Unidos, en esa serie de luchas, en esa serie de represión que comentábamos antes, que había pues contra la gente de clase obrera, socialistas, anarquistas, comunistas, que estaban reivindicando derechos. De hecho, se cuenta un poco la leyenda que el 8 de marzo de 1800 no sé qué, hubo un incendio en una fábrica en la que estaban encerradas unas huelguistas proclamando sus derechos, que los patrones las quemaron vivas. Históricamente no fue exactamente así, pero tampoco me quiero entretener con ello. Se ha vaciado la reivindicación del 8 de marzo del contenido laboral y se han mezclado cosas de modos muy raros. Los hay tan cutres de regalar flores y felicitar el día a las mujeres que les rodean porque hoy es tu día, a otra gente que con toda su buena intención del mundo, pero creo que para mi opinión errando el tiro, pues centrándose en otras reivindicaciones femeninas y feministas que hay, como denunciar la violencia de género, y se olvidan en un día de la mujer trabajadora de reivindicar el tema de la desigualdad salarial, que es algo que está aceptado como normal en demasiados sectores del curro, ¿no? Y luego pues pasan muchas cosas en los medios de comunicación en los que entramos también nosotros. No hice programa la semana pasada, pero si lo hubiera hecho, seguro que hubiera caído en esto que estoy criticando ahora mismo, en ese juego de hoy nos vamos a dedicar a hablar de música hecha por mujeres o algo de ese rollo. El resto de días me da igual, pero hoy voy a hacer música por mujeres. Pues bueno, es uno de los debes del programa, la música en la que haya mujeres. Llevamos, pues ¿qué llevamos? 45 minutos, casi 50 minutos de programa y todavía no ha sonado una sola voz femenina en lo que llevamos. Pero es que también es uno de los debes de la escena música alternativa. Son pocas las mujeres que hacen punk, rock, hardcore. Hay otras escenas como rap que quizás sí hay más, pero son pocas aún las que se animan a subirse al escenario. Y muchas veces los que estamos en este lado, en el lado de vamos a difundir la música, pues invisibilizamos a las que sí están. Pero bueno, al lío. El otro día un amigo y oyente habitual del programa, se lo suele descargar para cuando va por ahí con la furgo, un abrazo Mimi, me recomendaba dos grupos que él decía, va con la línea del programa y que además me van a venir, que ni pintados porque vienen también con la línea de esto que estoy diciendo. Así que vamos a ir con Genderlex, que hacen se definen como queer punk desde Madrid y que vienen muy bien para hacer esa esa sección favorita de nuestro programa, original y versión. Vamos a poner La Llorona, que es una canción popular mexicana que han interpretado artistas tan variados como Chavela Vargas, como Joan Baez, como Rafael, como Martirio, y una lista que flipas. Y nosotros vamos a ir con la versión de esta queer punk, Genderlex. Pum, Genderlex con esa versión de La Llorona. La Llorona, que por cierto es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos, que busca a estos en vano y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Parece que la versión matriz de esta historia, esta leyenda de La Llorona, es la mexicana y se refiere a una diosa mexica, una de esas antiguas civilizaciones que había en el país norteamericano. Es una diosa mexica que se llamaba la Cihuacóatl, que era la protectora de los partos y la madre de Mixcoatl, al que abandonó. La tradición dice que siempre regresa a buscar a su hijo, pero en su lugar encuentra un cuchillo de sacrificios. Entre las muchas señales que hubo antes de la llegada de los españoles, se dice que en la Gran Tenochtitlán se escuchaba el lamento de la Cihuacóatl, que lloraba por sus hijos, los mexicas, pues iban a ser destruidos. ¿Cómo te quedas, Continuamos en Cienfuegos, continuamos contando temas con música. Este viernes, 17 de marzo, es San Patricio, el patrón de Irlanda. Una fiesta católica, pero quedándole la vuelta, como todo, a ritmo de cerveza y gaitas. Y vía Estados Unidos, que son capaces de comercializar todo, pues lo hemos importado en medio mundo. ¿Por qué? Pues porque al final lo que ves, pues mola. Le quitas el componente religioso y lo que nos llega de esta fiesta, pues es que, jolín, es molón. Nos vemos muy identificados. Y más en nuestros ambientes del punk rock, ¿no? Droskin Murphys o Flogging Molly serían quizá los grandes referentes del sonido punk folk. Pero es que también ha llegado a sitios con tan pocas raíces irlandesas como aquí, como Madrid. En concreto, nos vamos a ir aquí al ladito, al barrio de Carabanchel. Como estábamos hablando de eso, de bandas con mujeres, si sigue la escena madrileña sabes de quién hablo, que va a sonar ahora, que sí. Nos vamos con Brutuk Doctors, Big Fish and the Fisherwomen. Brutus Doctors, las hijas de Brutus, han abierto la veda de las gaitas. Estamos celebrando que el viernes es San Patricio, así que vamos a seguir escuchando música en la que hay gaitas ahí de fondo. Vamos a volver de nuevo a Galicia, la tierra de este protagonista de buena parte del programa, este inventor del futbolín, de este Alejandro Finisterre. Y vamos con un tema que nunca había encontrado, que me gusta mucho desde que lo descubrí hace poco. Nunca había encontrado el momento de ponerlo. Así que hoy es ese momento. Vamos con Daqui Darría y con su ya clasicote Terra. Yeah. andar, la vuelta ya música nos da la cabeza. Amizade, xente, ceibe, como vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que vende longe agora. Nos nomeamos un furacán. E agora que sone a música da colectividade coas súas historias de cuncas, terra, dignidade, mar, Salvaterra, do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Poulo, Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Cubre. Daquidarría, Terra, que me parece un temazo, me están dando unas ganas de vacaciones, de volver para allá, para Galicia, que no puedo con ella, sé que llevo sin ir para allá desde verano. Hemos abierto la veda de las gaitas, estamos celebrando San Patricio, pero a nuestra manera. Así que nos vamos a otro pueblo celta, que está unos kilómetros más al este de esta Terra gallega de la que hablaban, Daquidarría. Y hablamos, claro está, de Asturias. Así que vamos a cerrar el círculo del programa de hoy, de este Cienfuegos número 27, poniendo a una de las bandas más representativas de la música de rock en asturiano y de Asturias, como son Dick Zebra, haciendo una versión de una banda gallega, que es la banda con la que abríamos el programa. Los Diplomáticos de Monte Alto. No sé si os acordáis, hace una hora, el primer tema que sonaba aquí era Los Diplomáticos de Monte Alto, pues ahora vamos a ir con Dick Zebra haciendo una versión de la canción de Os Diplomáticos. El gaitero de Os Diplomáticos de Monte Alto se convierte, cuando pasa por la turbina asturiana, en un gaiteru. Nos vamos con Dick Zebra. Era mulata y ño pa un labrador, ño huele un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre glayen. Nun tenemos miedo, tenemos fame. Ño mayera mulata y ño pa un labrador, ño huele un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre glayen. Nun tenemos miedo, tenemos fame. Tú mucho te metes y tú mucho te das, no sabes de topar, no sabes de tomar. Ay, tú repunantí, siempre viendo la gracia, mucha ronchería, mucha falta de ignorancia. Gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru. Era mulata y mio pa un labrador, mio huele un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre glayen. Nun tenemos miedo, tenemos fame. Yo era mulata y mio pa un labrador, mio huele un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre glayen. Nun tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te metes, y tú mucho te das, no sabes de topar, no sabes de tomar. Ay, tú de punantín, siempre viendo la gracia, mucha ronchería, mucha falta de ignorancia. Gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru, gaiteru, yo quiero ser gaiteru. Gaiteru, Guni Varela, Gaiteru, nos queremos ballar, nos queremos ballar, nos queremos ballar. Él viene el gaitero, deja yo pasar. Él viene el gaitero, deja yo pasar. Y bien tocando hechas carrachas, hay hechas carrachas, hechas carrachis. Él viene el gaitero, deja yo vivir. Él viene el gaitero, deja yo pasar. Y bien tocando hechas carrachas, hay hechas carrachas, hechas carrachis. Él viene el gaitero. Zebra, os diplomáticos de Monte Alto, Cienfuegos, aquí en Radio Ela, emisora libre, autogestionada. Y en teoría esta es la canción en la que íbamos a cerrar el programa, pero ¿qué crees? Ya tengo un día de mierda, de trabajo, de la hostia, y necesito seguirte desahogando un poquito de rabia, así que nos vamos con un bonus track. Ya puse algo de este disco la semana pasada, lo nuevo de Rioz Propaganda. El disco se llama Agenda Oculta, se puede descargar en su web, están en todos los festivales, y ahí me ha flipado. Es un poco más de lo mismo, ¿verdad? Una vueltita. Y como es un bonus track, me va a entretener mucho más. Nos vamos con Plato a Plomo. Río Propaganda. Hijos de Aguirre. Hijos de Aguirre. En el 2017 nos habéis hecho volver. Hemos vuelto y el pueblo se conmueve de entre los muertos para reinar como yo nieve de concierto. Te subimos la fiebre, implacable sin escrúpulos como la DEA y Arthur Keller. Guitarras y platos, macarras de Vallecas y valencianos locos, corred insensatos. Y los propaganda, plata o plomo. 12 años en el juego y sabes, vienen a decirme cómo. Mira el micrófono, en llamas contra políticos, mayordomos que van de listos. No creo en Dios ni Jesucristo, creo en Evaristo. Flipo con Cameron, el director de cine, no el primer ministro. Pienso, luego estorbo, luego insisto, escupo al obispo. Llevo ya 3 discos y 3 éxitos. Que se jodan, racistas como Elvis. Veteranos de guerra como Thomas Shelby. El mundo sigue siendo un manicomio. Continúa el saqueo, sigue el expolio. Las guerras para la conquista del petróleo, la conquista de la plata y de los territorios. Y mientras Europa paga a Turquía para tratar a personas como mercancía, y si el pobre despierta, llegará el día en el que Occidente pague tanta tiranía. Vuelve la banda del crimen. Normal si se deprimen los que esperaban que me retire. Llega el original, el grupo que te hace vibrar y que hace que tu rap dé más pena que Nico Abad. Van de expertos dando lecciones. Yo ya llenaba salas cuando tú ni escribías canciones. Este te felicita por tu vídeo y sus visitas, pero en los festivales a mi grupo solicitan. Flipan con bambas, caras y ropita. Mucha estética, pero a la hora de la verdad les das un micro y no te saben rapear. Y van a decepcionarte más que Alex y cifras. Gritan mi nombre ya por costumbre. Normal que asombre, Tony responde a la incertidumbre. Se redescubre y siempre seduce sus promos. Río Propaganda, pavo, plata, plomo. El Mediterráneo es un matadero. Abascolau reprimiendo manteros. Manuela Carmena y los titiriteros. Si tu cuñado se ha metido a Madero, se criminaliza al extranjero. En una colonia, en un país de camareros. Lo siento, escribo con las tripas. Sinceramente que arda todo. El fuego purifica. Plata, plomo. Paso al pueblo. Es tu liberalismo. Poder obrero. Plata, plomo. Paso al pueblo. Ni pobres, ni ricos, ni esclavos, ni dueños. Plata, plomo. Paso al pueblo. Escasen a los bancos, multen a los banqueros. Plata, plomo. Paso al pueblo. La lucha está en la calle y no en el parlamento. We'll be right back. Cuenta la leyenda que hay un festival este verano en el que no tocan Riot Propaganda. Y cuenta la leyenda que una vez alguien nos escribió un email a cienfuegos@radioela.org, un privadito por Twitter en nuestra página cienfuegosela, algo por Facebook también con el mismo nombre, o incluso comentó en la página web de Radio Ela debajo, donde nos están escuchando, para decirnos que le había parecido el programa, para proponernos temas, para decir qué puta mierda que has hecho, comandante, o lo que sea. Nos vemos. Esto Cienfuegos, acabó nuestro viaje número 27. Chau, chau.